mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Hola internet, aquí Fran Trujillo, arroba Fran-Trujillo en Twitter, arroba Interinet y también en este podcast, arroba LectorDL. Porque nos ha ido marchado lo Interinet a la Estación Espacial Internacional a dar vueltas alrededor del internet terrestre, pero más alejados. Y volverán los chicos a... Después de dar vueltas y vueltas y vueltas y volvemos aquí a la Tierra y precisamente buscamos a alguien que nos sitúe. Nosotros lo hicimos en el podcast 123 con Leonard Cohen, gran poeta canadiense, cantante, con su Everybody Knows todo el mundo sabe, y contando como el 1, 2, 3, 3 versiones, 3 covers de la canción, y que sigue diciendo mucho cómo siguen estando los tiempos, ¿no? Y eso nos termina poniendo malos, o te termina poniendo malo particularmente, ¿no? De cómo no terminamos de avanzar, de progresar y todas esas cosas, ¿no? En ideasnopalabras.com encontramos no una traducción, sino un entendimiento de la canción de Leonard Cohen, Everybody Knows. Pero eso fue en el podcast 123, y a veces hacemos esas protestas como encriptadas. Pero ahora en el 124... nos hemos parado en @lectordl, pues una persona que también ya es compañero podcaster y que precisamente lo que nosotros llamamos las redes antisociales ya, pues por Twitter, que se moleste una persona en poner el podcast, en este caso este podcast de Internet, y todos los demás podcasts que pone, por supuesto, y además que nos ponga hasta un tweet con la suscripción y todo para que lo lea, se suscriba, pues... qué menos que por lo menos intentar hacer eso, un podcast dentro de otro podcast, como pequeño homenaje, como pequeña dedicatoria. Y precisamente donde se sitúa él, y nos gustaría situarnos, tan perdidos como estamos muchas veces desde quien te habla, él lo pone claro, que es aficionado a la lectura, audiolibros y podcaster amateur, desde su cuenta de Twitter, con esa pintura de ese hombre sentado en el banco leyendo un periódico, y con lo mejor que se puede tener al lado, ¿no? Con un perrito al lado de mejor compañero, ¿no? O perrita. Y sobre su situación entre Marte y Venus, que nos enseña perfectamente dónde se encuentra la Tierra. Y nosotros nos hemos querido un poco con ese homenaje, pues irnos a Marte y a Venus. Con el barco a Venus de Mecano, que ha sonado en versión cover instrumental, y a Marte con un cover de Ismael Serrano, de su Últimamente. Porque yo muchas veces me siento más en Marte que en otros lados, muchas veces más que en Marte que en la Tierra. Pasa así, así que de este pequeño homenaje en forma de podcast que hacemos eso a una persona que ha compartido también este podcast y que por supuesto que estamos agradecidos todo lo que lo hacemos posible. Y ya digo, cuando Internet vuelvan de su resaca particular de la Estación Espacial Internacional, pues que creo que lo harán. Por lo que me comentan por ahí, pues estamos en fechas que estamos grabando, que las fechas no importan, fechas de carnaval, pues volverán con esas fuerzas y esas ganas que no se pueden perder. Estando en Marte y Venus, estando en la Tierra todavía, ¿no? Así que esa dedicatoria y ese final, porque al final todo tiene que tener, parece en esta vida, un orden de ese podcast dentro de otro podcast. Y que suene así. También esa versión de Ismael Serrano de Últimamente, que se sitúa en Marte, pues dedicado para ti, si me permites tutearte, @lectordl, y pues eso, pues una pequeña dedicatoria ahí con esa canción y con ese podcast de Un Minuto para la Lectura, si no me equivoco con el nombre. Disculpa si no lo termino de apuntar, que si no lo ponemos de nuevo. O lo ponemos por Twitter bien puesto. O bien dicho, también se podría decir. Muchas gracias, saludos desde aquí, desde también de entre Marte y Venus. Gracias por la escucha. @lectordl. Fantasmas, nuevas rutinas. Cada esquina te echa un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades. Un tiempo a esta parte, llego siempre tarde a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se molestan en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco y me enamoro de mujeres comprometidas, llenas de amor. falta, lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka. Y la vida me parece una fiesta en la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Últimamente planeé una huida para rehacer mi vida, probablemente en Marte. Seguro que allí no hay nadie empeñado en aconsejarme. Ismael, ¿qué te pasa? No estudias, no trabajas. ¿Y qué vamos a hacerle si es que últimamente lo ando algo perdido? Y si te necesito, y de un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto. Errores, daré menos explicaciones y haré nuevas canciones en las que te cuente cómo últimamente son tan frecuentes tristes amaneceres ahogando mis finales repetidos, cansados, miserables, llenos de soledades. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto. Del autor Yoko Ogawa, El embarazo de mi hermana. En El embarazo de mi hermana, la narradora nos describe, con insólito talento y bajo forma de diario, el embarazo de su hermana mayor, y lo hace de una manera aparentemente fría y analítica, aunque no exenta de ironía. Así, pasada la fase de las náuseas, la embarazada recupera su voraz apetito y se pone a engullir compulsivamente una mermelada de pomelo que le prepara su hermana, episodio clave que llevará el relato a un inesperado desenlace. Metáfora de la soledad y del sentimiento de pérdida para la mujer japonesa de hoy en día. Esta parábola se empieza leyendo con fascinación y luego no sin algo de pavor. 29 de diciembre, lunes. Mi hermana mayor ha ido a la clínica M. Como no la ha tratado apenas ningún médico que no sea el doctor Nikaido, estaba muy angustiada. Mientras rezongaba diciendo, no sé qué ropa ponerme, no sé si seré capaz de hablar bien delante de un médico al que no conozco. Por fin ha llegado el momento de la última consulta del año. ¿Cuántos meses de la gráfica de temperatura basal habrá que enseñarle? ¿Lo sabes tú?, me ha preguntado esta mañana, mirándome hacia arriba, distraída, sin hacer ademán de levantarse de la mesa del desayuno. ¿No será mejor enseñarle todo lo que tengas?, le he contestado. Pero si llevo todo lo que tengo son 2 años, es decir, 24 hojas. Ha exclamado con voz aguda y ha empezado a remover el yogur de la cucharilla. La parte relacionada con el embarazo son solo unos pocos días. Me parece que será suficiente enseñarle la hoja de este mes. ¿Pero no es una pena no llevarlo? Al fin y al cabo, has estado anotándolo todo sin falta durante estos 2 años. Me siento ridícula imaginando que el médico hojeará las 24 hojas de la gráfica delante de mí. Es como si mirara de modo indiscreto todo el proceso hasta mi embarazo. Mi hermana ha contemplado el yogur en la puntilla de la cucharilla. Es una masa blanca, opaca y espesa, y mientras brilla se va derramando. Le estás dando demasiada importancia. La gráfica no es más que un conjunto de datos, le he dicho tapando el tarro de yogur y metiéndolo en el frigorífico. Finalmente, mi hermana ha decidido llevar todas las gráficas, aunque le ha sido muy difícil dar con las 24 hojas. Y es que a pesar de haberse tomado la temperatura escrupulosamente cada mañana, no ha puesto la misma atención en ordenar las hojas. Debían de estar en el dormitorio, y se han extraviado por el revistero o encima de la mesita del teléfono. En mis quehaceres cotidianos a menudo me aparecen de repente con sus líneas zigzagueantes. Ahora que lo pienso, es muy extraño que a veces, hojeando un periódico o hablando por teléfono, me diga, mira, así que ese día tuvo su ovulación. O bien, este mes le duró mucho la temperatura mínima. Mi hermana las ha buscado por todas partes, y le ha costado reunir las 24 hojas con los datos. Ella ha elegido la clínica M por motivos sentimentales. Yo la he aconsejado que fuera un hospital más grande y que estuviera bien equipado, pero ella ha insistido diciendo, desde pequeña decidí que si algún día daba a luz, sería en la clínica M. La clínica M era una clínica privada ginecológica que había sido fundada en la época de nuestro abuelo. Solíamos colarnos en su patio para jugar. Era un edificio de madera de dos plantas. Visto desde la calle parecía algo decadente, debido a las paredes cubiertas de musgo, a las letras borrosas del letrero y a los cristales empañados. Pero si se entraba desde la parte trasera al patio interior, los rayos del sol lo hacían muy luminoso. Aquel contraste no dejaba nunca de sorprendernos. El patio estaba cubierto por un césped bien cuidado donde jugábamos a revolcarnos. El color verde de las puntas de las briznas de hierba y el brillo de los rayos del sol me ofuscaban sucesivamente la visión. Luego, poco a poco, se iba mezclando el verde y el resplandor en el fondo de mis ojos, convirtiéndose en un azul añil. Entonces, podía sentir que el cielo, el viento y la tierra se alejaban de mí y yo me quedaba como suspendida en el aire. Me encantaba ese momento. Sin embargo, el juego que de verdad nos entusiasmaba era mirar a hurtadillas lo que ocurría dentro de la clínica. Colocábamos como si fueran un pollete las cajas de cartón de las gasas o del algodón que andaban tiradas por el jardín. Y desde allí nos asomábamos a la sala de consulta a través de las ventanas. Nos van a regañar si nos pillan, decía yo, que era más cobarde que mi hermana. No te preocupes, como todavía somos pequeñas, no será para tanto, me contestaba ella con calma, enjugando los cristales empañados por nuestra respiración con la bocamanga de la blusa. Al acercar la cara a la ventana, olía a pintura blanca. Aquel olor, que parecía herirme ligeramente el fondo de la nariz, está dentro de mí unido a la clínica M y no ha llegado a desaparecer cuando me he ido haciendo mayor. Siempre que huelo a pintura, inevitablemente me acuerdo de la clínica M. Antes de empezar el horario de consulta vespertino, apenas había gente, con lo que podíamos mirar tranquilamente por todos los rincones. Para mí, los distintos tipos de frasquitos que estaban encima de las bandejas ovales eran especialmente misteriosos. Las tapas de cristal de los frasquitos no eran ni de corona ni de tornillo, sino simplemente a presión. Me moría de ganas de abrirlos. Todos los frasquitos eran de color oscuro, marrón, púrpura o carmesí, según cual fuera el líquido del interior. Cuando el sol daba en los frasquitos, podía verse el líquido, misteriosamente transparente, como si estuviera temblando. Encima de la mesa del doctor, colocados de cualquier manera, estaban el fanendoscopio, las pinzas y el medidor de tensión. Los tubos delgados y retorcidos, el brillo opaco de los aparatos plateados y las bolsas de goma en forma de pera parecían extraños insectos. Las letras escritas en las hojas de los historiales clínicos tenían una belleza secreta y turbadora. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar.